Yo estoy hablando y no hay nada. Yo estoy hablando y no hay nada. Yo estoy hablando y no hay nada. ¿Cómo esto puede ser? ¿Cómo es posible que yo esté hablando y no hay nada? Yo voy a tratar este micrófono. Estoy hablando y no hay nada. Estoy hablando y no hay nada. Estoy hablando y no hay nada. ¿Por qué no hay nada? No entiendo por qué no hay nada. ¿Estamos en la nada? ¿Estamos atrapados en la nada? Puede ser, pero aquí no se tiran huevos porque están a peseta. Esto es ¿Por qué se da? Con Jan Costás en Radio Colegial. Música, maestro. We'll be right back. Yo le dije a papi, papi, mira a ver lo que haces, porque aquí somos muchos y no cabemos en el family room. Yo estaba loca por tener un carro nuevo, pero no podía ser cualquiera. Tenía que ser este y en este color. ¿Qué será con Jan Costas en Radio Colegial? Hoy, 1 de octubre de 2009. Estoy aquí. Estoy vivo, estoy activo y estoy solo. Muy, muy solo. Estoy bien triste porque estoy solo. O sea, es que no estoy tan triste. Yo creo que no debo estar triste. Porque en verdad, persona que me escucha, Te mentí. Te mentí y me siento bien mal. ¿Pero qué es esto? ¿Yo soy católico? No, no soy católico. Pero los respeto. Los respeto mucho. Yo, cuando digo que te mentí, estoy diciendo de que en el estudio tenemos unos invitados muy especiales. Pero antes de yo decir quiénes son, tengo que decir la música que hemos tocado. Sí. Y, vamos, y aquí en Radio Colegial, o que sea, en este show, no sé en los otros programas. No me quiero meter en los otros programas. Pero aunque sea en este show, nosotros somos bien profesional. Repito, bien profesional. Pues nosotros decimos la música que tocó último hasta el comienzo. Pues lo que acabamos de escuchar es la Isla del Doctor Morón, de la experiencia de Tornito Cabanillas, del álbum Idiotosfera. Eso fue hace tiempo que fue reproducido. Antes de eso, dos para jueves, dos canciones de tropiezo con Guapo TV y Fijación, en la reproducción del disco Creando Nuevos Enemigos. Pero tú sabes qué, tropiezo, tú creaste un amigo en mí. Antes de eso, Añade Agua y Mezcle, del mismo álbum de Juventud Crasa. Ese bloque fue traído por Discos de Hoy, los amigos de Discos de Hoy. Ellos me dieron el permiso de sonar sus bandas en Radio Colegial. Antes de eso, cuando canté esta canción de un grupo que ya no está tocando mucho, pero yo espero que pronto toquen, Las Ardillas, cuando cante esta canción de su demo. Y antes de eso, Los Pepinillos, desde Bayamón, con la canción Ding Dong, del álbum Lluvia, Lluvia, Lluvia. Bueno, ya hemos tocado mucha música y pues yo quiero introducir a las... Un momento, voy a hacer una introducción buena. Desde los montes de San Sebastián, donde las cabras son como las gallinas y las gallinas son como cabras, les doy el placer de decir que las enaguas de Chabola están aquí. Vamos a escuchar sus voces, por favor. Momento, un poquito más cerca al micrófono, por favor. ¿Y cuáles son sus nombres, voces? Sí, bueno, mi nombre es Jonathan Arocho, alias Ficu, y soy el vocalista de Las Enaguas de Chabola. ¿Y el otro? Mi nombre es Cristian Soto y soy el guitarrista oficial. Oficial, momento, ¿en verdad eres un oficial? No. ¿Tienes una varita, tienes un palito? Él tiene una macana, pero la usa cuando hay que someter a la gente a la obediencia. Claro, eso, claro. Así, y así. Aparentemente en estos días hay que someter a mucha gente a la violencia. Nada. Mira, voy a entrar aquí. ¿Quiénes son las Enaguas de Chabola? Bueno, actualmente las Enaguas de Chabola están compuestas por Jonathan Arocho, alias Figo, en la voz, Cristian Soto en la guitarra, Leonel Pérez, alias El Sapo Tetón, en el bajo, y Manuel Cruz, alias Piti, en la batería. ¿Y esa alienación es la original o cómo ha sido la historia de las Enaguas de Chabola? Bueno, las Enaguas de Chabola tienen una historia bastante larga y extensa, pero actualmente la alineación que está lleva más de 8 años corrido sin nadie entrar ni nadie salir. Dando fuerte por ahí, dando fuerte. dando fuerte, como dice Cristian. Uh-huh. Anteriormente, pues, el bajo lo tocaba Noel, pero Noel, por sus estudios, pues, tuvo que abandonar la banda y ahí fue que... Saludito, ya que estamos hablando de Noel. Sí, un saludo a Noel, donde quiera que esté. Aquí. Claro. El doctor Noel. Y pues ahí entró Leonel, aunque Leonel tocaba guitarra, pero pues cambió a bajo. Y ahora mismo pues así estamos dando batalla por ahí. ¿Y cuándo? Dime el año. Vamos a ponerlo en perspectiva cronológica. Wow, el inicio de la Genagua fue para la década del 90 y... la década de los 90, a finales, más o menos, 98, 99. Ahí fue que todo comenzó. ¿En 1999? Wow, eso es 10 años. Más o menos estamos por ahí. ¿Y eso fue cuando ustedes estaban en la secundaria? Sí, cuando estábamos en la high school, un grupo de amigos, nos decidimos hacer música para la gente de la misma escuela por allí, para que lo disfrutaran y se rieran un rato con la música y las letras de nosotros. Pues, tú sabes que nosotros estamos hablando, aunque sea comenzamos a hablar de la música, y a mí me gustaría darle un toquecito. Toquecito de qué era la Genagua de Chabola en 1999, o aunque sea tú cuando me presentaste el disco con las canciones de Nahua, lo titulaste, que es un título bien curioso, lo muy viejo, lo viejo y lo nuevo. Así mismo, Pues vamos a escuchar una canción de la parte lo muy viejo aquí en Radio Colegial. Cosa, muchachos, ¿me escuchan? Sí, ¿escuchan seguro? Bien. Bueno, mi vida nunca cambiará. Yo escuchando el CD que me dieron, noté un cambio, de la música. Eso yo creo que, ¿verdad? Estaba en el demo original que ustedes estaban tirando. ¿O era un demo bien viejo? Bueno, ¿de qué año es? Esa canción fue de lo primero que nosotros grabamos para el 99. Y es bastante viejita esa canción, pero todavía la seguimos tocando en vivo. Sí, yo de hecho, ustedes tocaron recientemente en Aguadilla, ¿verdad? En el pueblo de Aguadilla. Sí, estuvimos en Hunter's Pub. Un gran show. Excelente show. Y pues gracias a las personas que nos invitaron para ese show. Y las banditas que compartieron con nosotros ese día también. Sí, fue un buen line-up de bandas y fue un excelente show. Pues dime, sí, fue yo tuve la suerte de estar allí. ¿Cómo ustedes grabaron esas canciones? Como que, ¿qué le dio por grabar su música? O sea, porque quizás hay quizás una etapa de la banda de que y especialmente en la secundaria, en la high, de que, ah, vamos a formar una banda, y es para chistes, es para, tú sabes, para tener diversión. Pero cuando ustedes como que pensaron, hey, yo quiero grabar esto, ¿sabes? Esto es para mí, pues, es digno de mi para tener un esfuerzo, para hacer un esfuerzo. Bueno, nosotros pensamos que ya teníamos suficientes canciones como para dejarlas en el olvido, y era una opción grabarlas para, pues, con el pasar de los años, tener esos recuerdos de nuestra juventud de high school. Y decidimos unir esfuerzo entre todos y grabar ese demito de varias canciones, que ahora mismo no recuerdo cuántas tenía, pero tenía de 10 a 12 canciones. Pues, wow. Déjame decirte que aquí en el DJ chat de Radio Colegial, de www.radiocolegial.com, pero me imagino que si lo estás escuchando esto, sabes. Ahora mismo hay muchas personas mandándole saludos de diferentes partes de la isla. Un saludito a todas esas personas que están ahí en pegados al chat, escuchándonos. Exactamente. Pues nada, hablando de la música. Y también tú sabes que yo estaba... Ficu. ¿Sí? Cristian. ¿Ustedes están preocupados de lo que está pasando en estos días? Bueno, el que no esté preocupado en este país ahora mismo de lo que está sucediendo... No vive en Puerto Rico. No vive en Puerto Rico. No vive en Puerto Rico. Y fíjate que esto es una buena situación de inspiración y de musa para escribir pronto una canción de la situación política que está ocurriendo. Pero tú sabes qué, Fico. La Genaúl de Chabola escribieron una canción que se llama Estado 51. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora mismo en Radio Colegial. Que la disfruten. Wow, que mucho tiempo ha pasado de eso y todavía las cosas siguen igual. Eso es cierto, muy cierto, Fico. Por eso, pues, yo decidí, pues, tocar esa canción porque me pareció muy apta. Para el momento. Para el momento, exactamente. Y pues hablando del momento, ustedes, ¿cuáles son los primeros recuerdos de su primer show de bandas locales? Como que, ¿cómo se metieron en esto? Nosotros, la primera vez que nosotros tocamos en un talent show de escuela superior, y créeme que nos censuraron a la primera. Nos censuraron a la primera y nosotros dijimos, por ahí hay que meternos en los pop, y hay que meternos en los sitios donde nos dejen expresarnos y ser nosotros mismos. Exactamente. Eso así es como se debe ver. Y como, pues no, han pasado 10 años, o alrededor de 10 años. ¿Y quizás cómo, un poco más? Y pues, ¿cómo ha sido pues, qué reacciones han tenido del público? Me imagino, yo sé que ustedes han tocado por muchas partes de la isla. No solamente se han quedado en San Sebastián, y en el área oeste, ustedes han tocado por San Juan, por, me imagino, Ponce. Y ¿cómo ha sido la reacción de la gente hacia su música? Bueno, en los diferentes shows con el tiempo hemos ido evolucionando, y yo creo que donde estamos en estos momentos ahora mismo, la gente apoya mucho más la música que nosotros tocamos que antes. Uh-huh. Pero hubieron tiempos antes que... Me acuerdo que empezamos de los primeros shows allá en Bayamón, ¿te acuerdas? En los mediocres. Los shows mediocres allá en Bayamón. En centros comunales, y unos shows que se daban brutales, cantidades de bandas de 10 a 12 bandas, shows que empezaban desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana y seguía de largo. Una cosa, y para las personas que no saben que nosotros estamos como que diciendo cuando decimos la palabra show, que es un show. O sea, que eso es que vamos a una barra y vemos una banda de cover. O sea, ¿qué es exactamente un show? ¿Qué es la diferencia? Nuestras presentaciones, no vas a ver un cover jamás en la vida. Ajá. Y tú vas... Cuando tú veas un flyer por ahí, o una propaganda, que dice que las Enaguas van a tocar, nuestra presentación es algo diferente. Uh-huh. ¿Pero qué es la diferencia? Bueno, nosotros nos diferenciamos de muchas bandas en el sentido de que también nosotros metemos comedia entre medio de cada canción antes de tocar, hacemos comentarios, la relajamos con el público, la persona a quien primero veamos. Dedicamos canciones. Se las dedicamos, le hacemos bromas y así cosas por el estilo. Sí, exactamente. Y también debo añadirle que hay un sentido de comunidad, eso es así. Que es un poco diferente a tener un contrato con Curse Light o Medalla. Oh, sí. Pero tú sabes, a veces, tú sabes que estaría bueno, ¿por qué no? Pero eso es algo De hecho, nosotros nunca hemos cobrado, nunca que yo me acuerde así, por los shows. Oh, ¿Ustedes no cobran? No, nada que ver. No, sí, lo más que nosotros hemos cobrado son 100 pesos, 80 pesos. Sí. en la escuela aquella vez que nos pagaron. ¿La escuela? En una escuela, sí. Gracias a Cristian que consiguió ese show. No sé, esto nosotros lo hacemos porque, pues, nacimos con esto adentro y tenemos como decimos... La vocación, ¿verdad? Sí, sí, bueno, donde nos llamen, ahí estamos. Exactamente. Yo me recuerdo ustedes tocar un centro comunal en Aguadilla. Hace tiempito ya, ¿no? Pues, déjame decirte que sí. eso fue como el 2001 o 2002. y pues yo me recuerdo, todavía me recuerdo de esta canción que es lo que voy a tocar ahora, que me gusta mucho, que se llama Pétalo Azul. Y a mí me gusta mucho esa canción. Y pues vi que esto es como una versión nueva, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes grabaron esta canción que voy a tocar ahora? Esa canción nosotros la grabamos para el compilado Nuestro Punto de Vista. Uh-huh. Que lanzó alguien independientemente. Y fue para el tiempo más o menos del 2000, 2001, exactamente, más o menos como tú comentaste. Uh-huh. Y... ya ahí como que evolucionamos un poco en la letra y musicalmente. Uh-huh. Pues vamos a escuchar Pétalo Azul de las Enaguas de Chabola aquí en ¿Por qué será? En Radio Colegial. Te va. Eso fue Pétalo Azul de las Enabos de Chabola, que vienen de San Sebastián, una banda de punk rock de Puerto Rico. Y lo digo que es una banda de punk rock de Puerto Rico porque aquí veo que una persona de Salamanca, España, está escuchándonos, en Berkeley, United States, Tijuana, México, San José, Costa Rica, Bronx, la medio. Por todo, aunque sea el mundo occidental, está bien. Y también, si ustedes quieren decirle algo, pueden ir al DJ chat en www.radiocolegial.com, que ahí están muchachos diciendo por favor, men, o alguien que se llama el Joe diciendo soy el fan número uno de las Enaguas. Yeah, saludos, Joe. Ay, pues, escuchamos Pétalo Azul y a mí me gusta esa canción. ¿Y cuándo ustedes grabaron esa canción? Disculpa, eso fue después del primer demo, ¿no? Cristian, ¿tú estabas en la banda cuando grabaron esa canción? Sí. ¿Qué año fue? Para el 2000-2001, más o menos, sí. ¡Wow! 2000-2001. Sí. Está este momento, disculpa. Tengo que mandarle saludos a Cheo. Okay, ya. Nada, disculpa. ¿Y ustedes después de eso fue cuántas canciones? Eso fue para el compilado de Irving, ¿verdad? Sí. Solamente la grabamos para eso y no grabamos ninguna otra canción. Y después de eso, ¿qué ustedes grabaron? Un par de años más tarde, sí. Bastante controversial. Sí. ¿Y por qué fue controversial? Yo lo clasifico controversial por las letras que tiene esas canciones. Contenido lírico, sí, fuerte. Explícito completamente. ¿Explícito? Explícito, pero completamente explícito. Sí, algo pasó. Le tumbé el barquito. Le tumbé, sí, el barquito a Cristian. Cristian se está entreteniendo haciendo barquito. Tiene un barquito de papel ahí. Con eso vamos a cruzar hasta China. Compartimos el micrófono ahí. Sí, pero 9 veces. Ok, disculpa. Vamos al mando. Bien. Después de ustedes grabar esa canción, que ustedes decidieron hacer. No sé, tenían material nuevo. Y pues. Bueno, yo pienso que, si más bien no recuerdo, después de esa canción, tocamos como un año o dos más y tuvimos una leve separación, okay, un leve receso, uh-huh, y nos quedamos uno o dos años sin hacer nada. Y después decidí volver a unir la banda y para ese tiempo encontré a Cristian, a Piti, y nos fuimos nosotros tres. Uh-huh. Y grabamos, empezamos a tocar en show un par de las canciones controversiales. Ajá. Y vi que a la gente le gusta lo explícito. Momento, ¿tú dices que la gente le gusta las canciones controversiales? No. Sí, pero tú no crees que se ofenden, que quizás se pueden ofender, bueno, con cosas controversiales. No toda la gente, pero por, ajá, lo menos la gente que va a nuestro show, ajá, se goza esas canciones. Y yo vi que había, pues, una cierta aceptación. Uh-huh. Sí. Y decidimos grabarla y ahí entró Leo. Ajá. Y Leo, Cristian, Piti y yo grabamos ese próximo demo. Ah, y tú sabes que, yo tengo al frente mío quizás una canción controversial. Se titula Gorda, Bulímica, de las Enaguas de Chabola, aquí en Por qué Será, en Radio Colegial. Thank you. Eso fue Gorda Bolívica de las Enaguas de Chavo. La. Wow, esa canción yo me acuerdo que cuando la escribí, era un día que fui a visitar a la que es actualmente mi esposa y yo, ajá, le dije rápidamente, dale, buscame un papel que tengo hoy. Una musa de crítica social, crítica a la sociedad, crítica a las personas que no se sienten bien como son. Búscame una libreta y un bolígrafo que la voy a escribir. Eso, tú sabes que yo creo que a muchas personas yo creo que les gusta mucho esa canción. Para mí es una de las canciones favoritas. Si no te digo que es la más favorita. La más que me gusta. Aquí una persona está diciendo que es la versión suave. Sí, quedó un poquito más suave que lo que la tocamos originalmente. Sí, es que pues tú sabes que cuando uno se mete al estudio a grabar, quiere que las cosas salgan perfectamente bien y quizás coge como que un poquito de miedo o algo así al grabar y pues. No, pero a mí me gustó. Yo sé que hay una diferencia de la versión en vivo, en directo. Sí, pero en vivo nosotros somos otra cosa. Que yo espero que no escuchen eso. Hello. Sí, ¿me escuchan? Ajá. Sí. Ay. Ah, es que esto es tu celular, Fiku, que me causó un ataque de pánico. Wow. No. Por eso lo dejé allá afuera. Nada. Bien, pues sí, crítica social. Crítica a la sociedad, crítica a quien me pase por el frente. Y me dijeron que ustedes recientemente como que la grabaron. Sí, esa canción la grabamos hace poquito. ¿Cuándo? ¿Cuándo ustedes grabaron eso? Hace como una semana atrás. Ah, pues eso es una semana atrás. Bueno, pero la venimos tocando ya. No, ya, pero esa canción es viejísima. No en sentido de que es vieja, pero que la venimos tocando de hace como 6 años para acá. Ajá, sí, yo me recuerdo. Pues hace una semana atrás ustedes tocaron esa canción. Sí, porque nosotros siempre que vemos que una canción es un éxito, hay que entrar, hay que entrar al estudio y dejarla plasmada. No, es que alguien aquí está pidiendo los elefantes. Ah, ese tiene que ser Joe. ¿Y por qué él está pidiendo los elefantes? Es que a él le encanta esa canción. Yo no sé por qué. Te voy a decir, la escuché, está chévere, pero está un poco extraña. Pues yo creo que era que cuando él estaba en la elemental, él tenía que haber jugado eso con las nenas. ¿Cómo? Está bien. No, es que, ¿por qué no complacerlo? Voy a complacerlo. Yo creo que voy a complacerlo. Mira, sí. Ahora mismo tengo el poder. Estoy aquí solo. Estoy solo. Yo puedo hacer cualquier cosa aquí, aparentemente. ¿Qué tú crees, Cristian? Yo puedo. Con esta mano, sin censura. ¿Verdad que sí? Sin censura. Aquí no está Fortunio, aquí no está Chaz. Aquí no está José. Ok, está bien. Ok, vamos con los elefantes. De las Enaguas de Chabola en Por qué Será en Radio Colegial. Disfrútenlo. Dedicada a Joey. Se van a llevar sobre la tela. podcast de los elefantes con las enaguas de Chabola, quién por qué se da con Jan Costas en Radio Colegial. Aquí Cristian te dejó un regalito. ¿Qué me dejó? ¿Qué me dejó? Te dibujó Corcopus. ¿Cómo es? ¿Un qué? Ese es Corcopus. ¿Corcopus? Sí, ese es de la High. Ese es una, uno de los personajes oficiales. Ese es el esposo de la viejita Chabola. ¡Wow! ¿Tú sabes qué? Yo no sabía que las enaguas de Chabola inventaron su propia mitología. Háblame un poco de su mitología. No, Chabola es una señora que en realidad existe. Yo nunca he tenido el placer de conocerla. Gracias a Dios. Y no quiero conocerla porque puede ser que me dé con... con algo. Con algo. Pero esa creo que es tía de Ariel Hernández, alias Pellejo. Uno de los primeros integrantes, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, él, uno de los que fueron fundadores de las enaguas de Chabola. Duró un, Pellejo, me acordé de ti. Duró un día. Pues muy bien, pues mira. Ariel. Estamos hablando del pasado y yo quiero hablar del futuro. Primero... si quieren encontrar información de las enaguas de Chabola, ¿dónde tienen que ir? Bueno, en el MySpace. Tenemos nuestro MySpace. Momento, ¿tienen MySpace? Sí. ¿Tienen MySpace? Sí. ¿Pasaron las audiciones del MySpace? Sí. No, wow. Nos han censurado, no nos han quitado, wow, ninguna canción de allí. Está todo perfectamente bien. Ah, pues, qué bueno. Y, ok, pues van a www.myspace.com. La rayita está la que slash. Va el slash que va hacia la izquierda, derecha, disculpa, ¿y qué? Las enaguas 07. Las enaguas 07. 07. ¿Por qué 07? Porque el MySpace lo creé en el año 2007. Bueno, por lo menos vas a saber. ¿Sabes? Sí, esa fecha no se me va a olvidar. Pues ahí encontrarán información de la banda y pueden encontrar música y los próximos recitales. Por supuesto, cada vez que tengamos algún recital se va a estar posteando en la página de MySpace. Y una cosa, ¿ustedes tienen recitales este próximo? Por ahora no es seguro, pero ya recibí una llamada de posiblemente el octubre 31. De un showcito, creo que en el área de San Sebastián. ¿Octubre 31? Sí. Ah, pues, Halloween. Sí. Halloween. Es posible, todavía no tengo la confirmación, pero... Ajá. Pendiente de la página. Pendiente de la página y se van a enterar. Ah, pues, perfecto. Pues, octubre 31, San Sebastián, pendiente a myspace.com/lasenaguas07. Bueno, son... ya las 7 y 10. O sea, yo me imagino que pronto va a haber... Ay. Eso parece un lagartijo. Un lagartijo. Aquí Cristian ha perfeccionado el barquito de papel. Wow, es verdad. Estuviste muy entretenido hoy. Él es bien creativo. No, yo creo que se nota. Sí. Se nota en todos los aspectos. Pues debo decirle adiós. Sí, en aguas. Antes de despedirme, quiero enviarle un saludo a mi esposa que está en mi casa, que la amo un montón. Y un saludito a... y excusar a Piti, que está estudiando. Uh-huh. Y a Leo, que está un poco mal de salud. Ah, sí. Sí, él iba a venir, pero tuvo que... pues, hoy se sintió un poco mal y estaban en el hospital. Ay, bendito, ok. Déjame yo aprovechar también para saludar a mi esposa, Chayla, que está esperando un hijo mío. Uy. Uy. Así que ya mismo future en agua. Wow. Un enagüístico. Wow, tremendo. Todas felicidades. Así. Gracias. ¿Verdad? Felicidades. ¿Verdad? Que el futuro tan incierto, lleno de maravilla, lleno de tesoro. Así. Y lleno de lágrimas, porque ese bebé va a llorar mucho. A mí que no me llamen. Y hablando de niño, yo me encontré con una canción que yo no había escuchado de ustedes tocar. Se llama ¿Cómo se llama Ficu? Esa canción es una canción que escribió Leo. Uh-huh. Y la canta él. ¿Ah, sí? Sí, la canta él. Él la escribió por sus motivos personales. Ajá. Entonces por eso yo decidí que la cantara y que pues okay. que viva su momento. Pero ustedes no la han tocado en directo. No, no. Esa canción nunca ha sido tocada. Wow. Y esto es primicia, esa canción, el que la escuche por ahí es primicia. Es primicia porque... Lo estás tirando al medio. Sí, es una primicia y pues que se la disfruten. Esa canción se titula Ya no eres una niña. Wow, y tú sabes, cuando yo lo escuché cuando estaba guiando para atrás de Mayagüez, en verdad, me sorprendí. Porque esto, si el mundo... Si había justicia en el mundo, esto sería... Un radio hit. Es un éxito. Es un éxito. ¿Verdad? Tú lo reconoces. Sí, yo lo reconozco completamente. Es un éxito. El sapo por fin sacó su musa creativa y por fin aportó algo para... Yeah. Aunque sea para su uso personal, pero por fin aportó algo en letra. Pues gracias, Ficu. Gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Jan, por invitarnos. Muchas gracias por tomar de su tiempo para compartir su música y su transcurso. En la música independiente en Puerto Rico y vamos a escuchar el hit, aunque sea En mi mundo. Ya no eres niña. Esto es Por qué se da con Jan Costas en Radio Colegial. Nos vemos el próximo jueves de 6 a 7 p.m. Adiós. Check it out. Ya. Que a todos los niños hace suspirar. De cualquier manera. Cincy, it's from the river. In Cleveland, it's from the rock. In Columbus, it's from the street. Yeah, Columbus, it's from the street. In Columbus, it's all about high street. Yeah, Columbus, it's from the high street. Hello from Ohio. Hola persona que me escucha, hola persona que estás escuchando Radio Colegial, yo soy Jan Costas y debo informarle de que hay juego de voleibol a las, bueno, no a las nada, ahora mismo están batallando en el gym. Pues si me estás escuchando y no tienes nada que hacer, ustedes pueden ir al gym y hacer ra ra ra, ra ra ra. No sé por qué van a hacer eso, y no sé por qué están haciendo ese sonido extraño, pero es algo para hacer. Y también quiero invitar, si no quieren ponerse el pantalón y caminar, que a las 8:30 se va a transmitir el juego de Mayagüez versus Aguadilla, aquí en Radio Colegial. Mayagüez versus Aguadilla. Bueno, yo los voy a dejar. ¿Por qué los voy a dejar? No estoy seguro. Pero a veces hay que dejar las cosas. Dejar. Soledad.